Esto no es un anuncio de coche. Ya no es el asfalto. Ya no es el asfalto. Ya no es el asfalto. Ya no es el asfalto. Ya no es el asfalto. Es esa constante e imparable sucesión de gris aluminio y árboles mustios enterrados en cuadros de cemento donde cagan los perros. Son las ventanas pequeñas y juntas que se repiten como estampados infinitos diferentes y siempre iguales. Ya no es el asfalto. Ya no es el asfalto. Son las calles que solo ven la luz un par de horas al día. Ya no es el asfalto. Ya no es el asfalto. Ya no es el asfalto. Ya no es el asfalto. Es caminar mirando a izquierda, derecha, detrás y delante. Es el ruido metálico, mecánico, incesante y sucio. Ya no, no, ya, ya es el asfalto. Ya no, no, ya, ya es el asfalto. Ya no, no, ya, ya es el asfalto. Es olvidar que existe el horizonte.